Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Hoy es día de plaza. Bueno, es bueno poder dejar en la memoria las historias de cada familia, de cada madre, poniendo realmente por delante la historia de los desaparecidos. Ahora y siempre. Desde el corazón, un saludo de Elia, que hoy no está con nosotros porque está media cachucha, el tiempo tampoco ayuda, pero bueno, que está con todos nosotros siguiendo lo que decimos. Que se cuide. ¿Escuchaste, Elia? Que te cuide. Así que desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y que podamos tenerla el próximo jueves. Evidentemente, lo que charlábamos el jueves pasado, la proscripción, la falta de derechos democráticos se va acentuando día a día. Se va empeorando, por supuesto. Ayer fue una marcha muy importante, donde muchos compañeros vinieron a plantear la necesidad de Cristina Conducción y otros tantos compañeros vinieron a plantear la gran necesidad que hay en este país de que todas las luchas se unifiquen, que los jubilados tengan el mismo acompañamiento de Cristina Conducción, que los compañeros del Garrafón tengan el mismo reconocimiento y la misma movilización, que los compañeros del Morrillo, que hoy en día están cortando el puente porque hace días y días y días que le están pidiendo a la patronal, que le están pidiendo al gobierno nacional, que le están pidiendo al gobierno provincial que abran esa fábrica para seguir trabajando, también tienen que estar acompañados por todos nosotros. Los compañeros de Georgalos, que también están luchando por la cantidad de despidos que hay. Acá hay compañeros de distintos lugares del Estado que quizás, si se animan, van a decirnos algo, como son los compañeros de la ANAC, que también están echando compañeros. Por todo eso, lo más importante en este momento es la unidad por las bases, la unidad por abajo, la unidad que nos permita poder terminar con este plan. Pero también este plan, para poder llevarlo adelante, tiene sus vericuetos. Por eso en este momento lo que voy a tratar de hacer es leer la declaración de la Comisión Provincial de la Memoria, planteando lo que significan las nuevas modificaciones a la Policía Federal. La Comisión Provincial de la Memoria plantea que está todo por fuera de la ley. La modificación del Estatuto de la Policía Federal Argentina, realizada mediante el decreto 335 del 25, representa una nueva norma legal inconstitucional, lo que por el procedimiento empleado y los derechos esenciales que afecta. Con grandes y evidentes deficiencias técnicas, esta reforma deja en su opaca redacción márgenes para la discrecionalidad policial, lejos de modernizar a las fuerzas o tiene prácticas represivas y genocidas, y ya conocidas. La reforma del actual estatuto es una deuda de la democracia y es necesario avanzar hacia una policía más democrática. Sin embargo, con esta reforma por decreto, el gobierno elude al Congreso y toma decisiones sin debate, sin control democrático ni participación ciudadana. En conclusión, la reforma es inconstitucional por emerger de un decreto delegado y afectar los derechos constitucionales y a la vez, en un contexto de endurecimiento del aparato represivo, limitación del derecho de expresión y persecución a opositores políticos. La ambigüedad de sus previsiones no hace más que generar suspicacias respecto a la oportunidad y urgencia para la realización de estas reformas. Esto es lo que plantea la Comisión Provincial de la Memoria. Muchos organismos de derechos humanos también han planteado posiciones ante esto. Y lo vimos ayer en la práctica, cuando paraban los micros y decían a la gente dónde ver, o si portación de cara le permitía decir, no, usted no sigue. Pero lo vemos todos los días con respecto a la policía, cómo actúa. Y lo vimos también con anterioridad, antes de que salga esta disposición. Porque la ciberpatrulla también ha sido un elemento utilizado para perseguir a gente que piensa diferente. Y lo han aplicado. Y ahora lo que están haciendo con este elemento es legalizarlo. Entonces, desde este lugar, donde sea, tenemos que lograr la mayor unidad para decir, abajo este decreto, abajo esto que quieren implementar. Quiero decir una cosita simplemente, antes de darle la palabra a compañeros, hablarnos de cosas puntuales. Se va a realizar una marcha, como ustedes saben, en muchos lugares de trabajo, las condiciones son cada vez peor. Los trabajadores están sin los elementos para poder trabajar. Mueren, y las patronales lo que hacen es simplemente mandar un saludo a la familia y olvidarse de todas las responsabilidades que han tenido. Por ese motivo, Justicia por la Gran Paz marcha desde el frigorífico rioplatense al cruce Pacheco el miércoles 25 de junio a las 16 horas. Esta marcha está convocada por los compañeros y familiares de Alan Paz. ¡Presente! Bueno, le vamos a dar la palabra al compañero Eduardo Negro Suárez, que, como ya nos dijo, brevemente nos va a hablar de lo que está pasando con Facundo Jones. Bueno, gracias compañeras, compañeros, gracias por darnos unos minutitos para explicar. Los compañeros, compañeras de Matanza Vive y algunos compañeros antropólogos de Brasil me pidieron a la gremial que viniéramos acá a explicar algunas cuestiones que tienen que ver con la represión a las comunidades mapuche en general y en particular a Jones Wallace, así que voy a tratar de ser lo más simple, agradeciéndole los minutos que pueda utilizar, ¿eh? El tema del conflicto mapuche, como a veces mal se llama, tiene que ver con una situación que creo que describió recién la compañera, que describió o no. Tiene que ver con la profundización del sistema de explotación capitalista, con la profundización del imperialismo, del extractivismo, del choreo a nuestros recursos naturales, que viene existiendo desde hace por lo menos 30, 40 años. Y en ese marco, los últimos por lo menos 10 años o 15 se ha profundizado todavía. Los grandes latifundistas, las grandes empresas imperialistas y se chocan en el norte, y en el noreste, en el noroeste y en la Patagonia con las comunidades mapuche. En algunos casos con comunidades ancestrales que están ahí hace 200 años, 150 años, y en otros casos se chocan con nuevas generaciones de compañeros y compañeras mapuche, lamien y peñi, como dicen ellos, que se encuentran con su ancestralidad, con la cosmovisión, que son tres o cuatro generaciones de mapuche, que viven en las peores condiciones, en el caso de la comarca Andina y Bariloche, en los barrios más pobres, y que se han sumado a esa lucha, a esa resistencia. Ese es el caso de la comunidad Huicur, Pachilanteado, la comunidad de Paillaco, Pusamen, y en ese marco es donde se produce un altísimo nivel de represión, como todos ustedes deben saber, no voy a extenderme en eso. Yo vengo acá a hablar como gremial de abogados, la organización que represento, que orgullosamente integro, que es la que me mandó a explicar estas cosas. Entonces, en ese marco de enfrentamiento, de pelea, de represión, ustedes saben, ya ha habido tres o cuatro muertos, ha habido varios heridos, y en ese marco es donde aparece la situación también de Facundo Jones Wallace. Es decir, no es que Facundo Jones Wallace es un caso aislado. El nivel de represión, de tortura y de crueldad que están aplicando con Facundo, lo han aplicado antes con la comunidad de Huicul, ustedes saben, han traído 2.000 kilómetros hasta Buenos Aires a las lamien que estaban en Huicul, y así han hecho en otros lados, ¿no? Elías Garay, que fue asesinado también, es decir, la situación de Facundo Jones Wallace no es aislada. Tomar esta cuestión como si fuera un hecho aislado, nos vamos a equivocar. Y a veces querer despegarse de una situación, por más que uno esté en más de acuerdo o menos de acuerdo con las formas de pelea, con lo que dicen y con lo que plantean, también es un error, ¿no? Porque mañana nos toca a cualquiera de nosotros. Es decir, lo que está pasando hoy Facundo Yones Guala, ya lo pasaron otras Lamián y otros Peñis, y nos puede pasar mañana a cualquiera, no solamente a las comunidades mapuche. Nosotros lo vemos en la lucha que tienen los COM en el noreste por el tema del agua. Estamos en este mismo momento, hay compañeros nuestros de la gremial colaborando con las comunidades Coya en una pelea desigual. Es decir, no aislar cada situación una de otra es un grave error. Así que eso es un poco lo que le veníamos a plantear. Nosotros estamos peleando denodadamente por la... Primero, en este momento, por lo menos para que Facundo pueda tener abrigo y alimentación, porque sinceramente no le pasa, está hace una semana cagándose de frío mal. Yo sé lo que es ese penal, está varios años en Rawson, sé lo que es vivir en ese penal, sé lo que son los buzones de ese penal, está en aislamiento total, como llegó, y no le permiten pasar ni una remera. Esa es la situación que tiene hoy Facundo Yones Guala. No le permite pasar comida y en esa situación está. Y para nosotros pedimos, el jueves pedimos una audiencia, una teleconferencia con él, nos dieron recién para ayer. O sea, para que tengan una idea que ni los abogados tenemos restricciones. Es una situación muy parecida, casi similar a la que están pasando las compañeras paraguayas en la cárcel de Minga Guazú, casi idéntica, porque es la nueva forma de represión. Es decir, la muerte es por etapas. Así que bueno, les agradezco mucho, gracias, Nora, gracias compañeras, compañeros, les agradezco mucho este espacio y bueno, esto es un poco lo que les quería decir. Gracias. Libertad para Facundo. Y acompañamos a todos los compañeros en su lucha. Bueno, son dos avisitos. Hola, compas. Buenas tardes. La semana que viene, el jueves que viene, es un nuevo 26 de junio. Se cumplen 23 años de la masacre de Avellaneda, donde fueron asesinados nuestros compañeros Darío y Maxi. Y no hay que olvidar que fueron además 31 heridos con bala de plomo. Vamos a estar haciendo, como se hace siempre, una actividad cultural el día 25 de las 4 de la tarde hasta las 9 y media de la noche. Va a haber paneles, olla popular, radio abierta, van a tocar bandas en vivo, corredor gráfico, murales. Va a haber una jornada de mural. ¿A dónde, Nico? En la estación Darío y Maxi. Después el 26 se va a cortar el puente. Seguramente se va a convocar a las 10 de la mañana. Como saben, como están explicando, es un momento en donde el aparato represivo está muy, muy importante, muy fuerte. Entonces seguramente no subamos al puente, pero se va a hacer un acto igualmente ahí, porque bueno, ya aprendimos, no queremos que haya lesionados, no queremos... El pedido de la familia siempre es cuidarnos, así que vamos a estar ahí igualmente en la calle, seguimos exigiendo justicia. No hay que olvidar que liberaron al Cabo Acosta hace muy poco tiempo, que como pasó en este caso con Cristina, también rápidamente recorrió todo el estamento y la Corte Suprema también dio como que ya está caso juzgado, no se puede hacer más nada por el Cabo Acosta, y lo que se está empezando a intentar ahora es nuevamente la salida de Franchotti, ¿no? Que es el próximo. Los responsables políticos nunca se juzgaron, seguimos en esa pelea y es necesario el acompañamiento de todos. Así que bueno, les esperamos el jueves que viene en el puente, el miércoles en la jornada cultural. Muchas gracias. En la estación de Arimas. Gracias, Nora. Bueno, yo quiero anunciar que, bueno, mañana es viernes 20 de junio, a 52 años de la masacre de Ezeiza. Voy a subir a la red las dos partes de mi último documental, que se llama 66-76, Insurrección Obrera y Estudiantil. Este documental, que tiene dos partes, y la primera parte abarca desde el golpe de Onganía hasta la asunción de Campo, hasta la masacre de Trelew, se llama Revolución, y en esa primera parte, digamos, podemos ver todas las insurrecciones, digamos, toda la lucha que llevamos adelante, digamos, todas las compañeras y compañeros en esa época, todas las insurrecciones, no solamente cordobazo, rosariazo, sino correntinazo, salteñazo, mendozazo, y por qué la clase dominante necesitaba reprimir, ya que estamos hablando de reprimir, yo diría aniquilar, en ese momento a lo mejor de la vanguardia obrera y estudiantil. La segunda parte del documental comienza con la asunción de Cámpora y hasta el golpe militar del 24 de marzo del 76. Esta segunda parte por ahí nos permite pensar sobre el terrorismo de Estado en democracia y cuándo comienza el terrorismo de Estado, digamos, ¿no? Si lo ubicamos con lo que fue la masacre de Ezeiza, si lo ubicamos en el año 73, si lo ubicamos el 1 de octubre del 73, cuando el Partido Justicialista saca ese documento, lo que pasó a llamarse documento reservado, que es una declaración de guerra al movimiento insurreccional y creación de la AAA. Si bien la CNU ya existía de antes, de bastante tiempo antes, pero ahí, digamos, se crea la AAA, digamos, al mes, es el primer atentado que se adjudican, que es en noviembre del 73. Bueno, este documental me encantaría, por supuesto, va a estar en la red, Insurrección Obrera y Estudiantil, parte 1 y parte 2, y desde mañana está disponible en la red. Gracias. Poniendo Insurrección Obrera y Estudiantil, parte 1 en YouTube, ahí se puede. Bueno, acá los compañeros de ATE nos van a dar un pantallazo de los destinos que están ocurriendo en este momento en la ANAC. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Y realmente es un honor poder hablar en este espacio donde uno ha venido a acompañar cuando ha podido y cuando no ha podido también, porque mi corazón estuvo siempre con las madres en todos sus reclamos. Yo soy de la Asociación Trabajadores del Estado, de la Central de Trabajadores Autónomos de la Ciudad de Buenos Aires, y la verdad que expresar lo que está pasando en el Estado Nacional, podemos decir que la bestia que está ahí enfrente realmente está ejecutando mucho más allá de lo que se había comprometido cuando decía que iba a destrozar el Estado, que él era un topo que iba a destrozar el Estado, iba por la casta. Muchísima gente lo votó pensando que la casta eran los que eran los ricos. No entendieron que era realmente destrozar el Estado Nacional en todas sus grandes funciones y organismos que han creado y han brindado a la sociedad y a nuestro pueblo y al mundo maravillas increíbles. Nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras son, digamos, muy requerido afuera por su capacitación y su formación. Bueno, nosotros hoy, por ejemplo, estuvimos en el ANAC porque realmente viene un despido para el personal que está a cargo de lo que es la navegación aérea. Yo soy capitán fluvial, o sea que les puedo hablar de lo que es el río. En mi caso, yo trabajo era la ex subsecretaría de Puerto y Vía Navegable, que este loco, el 3 de enero, la hizo desaparecer de un plumazo. Desaparecieron y echaron a personal de planta permanente, 150 profesionales embarcados, porque para ser embarcado tenés que recibirte de capitán, maquinista, oficial, todo eso, tenés que tener una preparación especial. Lo limpiaron. Así nomás lo declararon en disponibilidad. Y en enero, a fin de enero, iban a despedir otros 150. Lo terminaron haciendo ahora en marzo. O sea, han dejado más de 70 embarcaciones desparramadas a lo largo de nuestros ríos, absolutamente sin nadie. Digamos, instalaciones del Estado que tenemos en Corrientes, en Paraná, Rosario, Concepción del Uruguay, acá en Buenos Aires, que nos quedaron absolutamente nadie. Dejaron una guardia en la puerta y quedó absolutamente abandonado sectores que fue creado el 26 de octubre de 1898, esta repartición donde yo trabajo. Durante todos esos años, hasta Menem, no, todo lo que era la señalización y el dragado de los ríos estaba a cargo de una repartición del Estado. Pero bueno, ahora nosotros estamos en muy alerta, trabajando muchísimo con muchos foros, frentes de distintas provincias, de distintos lados haciendo charla para que entiendan lo que realmente ahora quieren seguir aprobando esta gente, que es una profundización del río Paraná y el río de la Plata de 34 pies a 44 pies. Y eso va a terminar de hacer que nuestro país, nuestra nación, va a tener un ecocidio ambiental. Ya hoy es desastroso lo que está pasando en la profundización que está. Los puertos son privados, salen una cantidad enorme de, como bien decían recién, de bienes comunes y naturales, y realmente es un desastre, un saqueo absoluto lo que están haciendo. Pero ahora es mucho más grave. Termina este gobierno de firmar un acuerdo con Estados Unidos, con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, donde le da todo el manejo de las cuencas hídricas, nuestros ríos, nuestros puertos, cuál va a seguir existiendo. Estados Unidos está a cargo de eso, este gobierno lo hizo. Y ahora terminó de redondearlo entregándole todo, la Patagonia, todo lo que está diciendo, por eso van por el pueblo mapuche, los originarios, las comunidades, todos. Van a asesinar, van a seguir haciendo. Por suerte hay mucha gente que ya se fue dando cuenta, que hoy votaron a una persona por odio, por una propaganda, porque se le metieron a través de las redes y tantas cosas, le metieron la idea de que eran todos chorros, los demás eran inocentes, los que realmente han hecho el desastre, el macrismo, Sturzenegger, Caputo, todo lo que quieran nombrar. Entonces, para redondear, esta es una lucha que hay que tener cada vez más presente. Acá muy muy fuerte tiene que estar lo que se dice acá, memoria. No hay que olvidarse ni de los traidores, ni de los corruptos, ni de los cobardes, que abundan de nuestro lugar. Muchísimas gracias. Para la victoria siempre, venceremos, como decían. Venceremos, compañero. Bueno, le doy la palabra a Mirta. Hoy no está Adriana, la va a reemplazar, leyendo los recordatorios de todos los jueves. ¿Previo a eso va a leer algo? ¿Qué tal? Previo a los recordatorios, que es el legado de Mirta Bravalle, de todas las rondas, elegía dos recordatorios para leer. Queríamos decir que el sábado 28 de junio se estrena la película que hay detrás de esos cerros, Las huellas de Marina Vilte. Marina Vilte fue una docente rural jujeña, cofundadora de CETERA, junto a Isauro Arancibia y Jorge Requena, todos detenidos desaparecidos. Y Marina fue secuestrada el 30 de diciembre del 76, junto a su hermana Selva. Así que se estrena esta película el 28 de junio, 8 y cuarto, en el Cine Beaumont. Y bueno, acompañemos la historia de Marina, que la conocemos como gran luchadora de la educación pública. Y vamos a leer entonces los recordatorios. Patricia Magdalena de Romero, Juan Ramón Romero, 28 de agosto de 1976. Porque la semilla que sembraron está brotando, porque no queremos que sus sueños no se hagan realidad, para que ustedes y todos los ausentes sepan que no dejaremos que nos avasallen los mismos que truncaron sus anhelos, sembrando el horror de la enorme ausencia. Estamos de pie y marchando porque adelante hay 30.000 rostros que nos guían. Tus hijos, nieta, madre, hermanos, tíos, primos y amigos. Nahira Muedo, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Patricia Magdalena de Romero, Juan Ramón Romero, presente, ahora y siempre. Tomás Rodolfo Agüero, militante popular, visto por última vez el 8 de diciembre del 75 en la terminal de Córdoba. Según versiones, fue detenido en Buenos Aires y trasladado a Córdoba, al campo de la Ribera, donde fue torturado y asesinado en el verano de 1976. Adolecía de sed de justicia y generosidad de espíritu, por eso lo desaparecieron, por eso nos acompaña todavía su esposa e hija. Tomás Rodolfo Agüero, presente, ahora y siempre. Bueno, y ya estamos finalizando la jornada de hoy, diciéndole otra vez a Elia que se mejore, que se cuide, que la esperamos acá el jueves que viene, y los esperamos a todos y a todas, y vamos a cantar como la cigarra. Se la dedicamos a ella. Se la dedicamos a Elia y a todas. Y a todas las compañeras que no han podido venir. Dame una lista que se cantamos. mañana el relevo de escalada, una jornada cultural por Pablo Grillo, la estación, a partir de las 16 horas mañana. Bien. Bueno, largamos todas. ¿Tú todo, tengo la voz apelada. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. Presente. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. Presente. 30.000 compañeros detenidas desaparecidas. Presente. Ahora. Siempre. Ahora. Siempre. Ahora. Siempre. Hasta la victoria. Siempre. Venceremos. Nos vemos el jueves que viene. Aunque llueva, haga frío, lo que fuere. A donde vayan los iremos a buscar. Y que abran los archivos. Construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta. Y un futuro lleno de esperanza. Un futuro lleno de esperanza. Bueno, un saludo a todos, a todas. Soy Eduardo Suárez, el Negro Suárez, de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina. Un poco para explicar cuál es hoy en día la situación de Facundo Jones Wallace, para entender la situación de Facundo, hay que explicar un poquito también cómo es la situación de las comunidades mapuche y de las comunidades de los pueblos originarios en general en la Argentina. La situación de los pueblos originarios tiene que ver directamente con las características de este sistema de dominación capitalista y el sistema de saqueo imperialista. Lo que ha venido ocurriendo en la Argentina en los últimos 20, 30 años, la profundización del saqueo por las grandes empresas extractivistas, los latifundistas, las grandes empresas que se vienen apoderando de toda la Argentina con la anuencia de todos los gobiernos de todos los signos. Y en ese marco, en el caso específico de la Patagonia, se encuentran con las comunidades mapuche, en algunos casos con comunidades ancestrales, con comunidades que tienen 120, 130, 150 años, que han sido sobrevivientes de lo que se llamó la campaña del desierto, el genocidio de fin del siglo XIX, y en algunos casos también con nuevas generaciones de mapuche que se han encontrado con su espiritualidad, con su cosmovisión, ¿no? con su devenir histórico, ¿no? básicamente con su ancestralidad. Y esos son Lamiens y Peñis mapuche que han vivido en las peores condiciones en los últimos 20, 30 años, en los barrios pobres de la comarca andina, de Bariloche, lo que se llama El Alto, en la ciudad de Bariloche, y que se han ido encontrando con su ancestralidad. Facundo Jones Wallace pertenece a esa generación, a la generación de jóvenes mapuches que se incorporaron a una lucha histórica que viene de 150, 180 años, y por lo tanto ha sido reprimido igual o peor que el resto de las comunidades mapuche. Lo que ha ocurrido específicamente con Facundo, aclarando que la Gremial de Abogados es una organización de solidaridad, no es un organismo de derechos humanos, es una organización de solidaridad. Nosotros somos solidarios con todos los que pelean, independientemente del método que tengan. Nosotros no le sacamos análisis de sangre a nadie para defenderlo. Aquel que es un luchador popular, aquel que pelea por una causa, por los métodos que sea, por la forma que sea, nosotros lo vamos a defender siempre. De manera que nosotros no podemos abrir cuestiones que tengan que ver con la forma de pelea de cada uno. Facundo Jones Wallace en este momento es un símbolo para este enemigo, el enemigo que yo tengo a mis espaldas, básicamente el Ministerio de Seguridad, este gobierno y otros gobiernos anteriores se han puesto en la cabeza lo que nosotros llamamos el ejemplo del derecho penal del enemigo. Y han aplicado con Facundo y con otras comunidades, pero básicamente con Facundo, lo que nosotros llamamos el derecho penal del enemigo. Es decir, establecer un enemigo, que puede ser un piquetero, puede ser un niño joven, pobre, de barrios pobres, puede ser lo que ellos llaman el terrorista mapuche. Entonces se establece un enemigo y a ese en injusticia. No se le aplica ni siquiera las propias leyes y la propia constitución y las propias garantías que ellos mismos tienen. No le aplica ni siquiera las propias leyes de la explotación y del saqueo con las que ellos mismos están rigiendo. Y esto es lo que está pasando con Facundo. Lo que está haciendo el Ministerio de Seguridad, lo que está haciendo el gobierno y lo que están haciendo los jueces y fiscales como instrumento de esa tortura con Facundo es una tortura por goteo. Lo hemos visto con las compañeras y compañeros peruanos que llevan más de 30 años presos, lo estamos viendo hoy con las compañeras paraguayas. Es decir, es un método de tortura, un método de exterminio por goteo. Y eso es lo que están haciendo por Facundo. Si no, no se entiende cómo puede ser que hace 10 días que Facundo está detenido y no puede recibir ni siquiera una remera. Es decir, lo están sometiendo a frío, a hambre, a incomunicación, en un pabellón de castigo, sin sanciones, sin notificación a un juez. O sea, los jueces pueden decir que no están notificados, mentirían porque nosotros no notificamos, pero los jueces lo que hacen es ser instrumento de estas torturas. Los jueces lo que nos dicen a nosotros, y lo han dicho públicamente en los juicios, nos dicen: yo soy juez, no soy especialista en seguridad. Por lo tanto, todas las cuestiones que tienen que ver con seguridad las tienen que hablar con el Servicio Penitenciario, con el Ministerio de Seguridad. O sea, los jueces y los fiscales, que son los que ordenan esto, los que han ordenado este cautiverio de Facundo en estas condiciones, primero ordenan el cautiverio y después nos dicen a nosotros, nos lo dicen en la cara y lo dejan constancia, que ellos no son especialistas en seguridad. Y por lo tanto someten a Facundo, como han sometido antes a otros Lamien y Peñis de otras causas, al mismo nivel de tortura. Así que la Gremial de Abogados y Abogadas no les va a dar descanso. La Gremial de Abogados y Abogadas corre todas las pelotas, aún esos tiros inalcanzables donde hay que ser pájaro para cabecear, aún esos tiros nosotros los corremos. Entonces vamos a ir hasta el último. Agotaremos todas las vías en la Argentina, seguiremos en el sistema interamericano o en el sistema mundial, pero no les vamos a dar tregua. Es decir, van a tener que venir también por nosotros como lo están intentando. ¿Por las redes se puede conseguir más información, en la página sobre el tema? Nosotros mandamos ahora, si me dejan los teléfonos, bueno, a Radio Semilla, nosotros le... En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Rayán. Bueno, como todos los jueves, nos encontramos acá haciendo el informe de lo que fue justamente el día de ayer, que fue miércoles, en jubilados y jubiladas. Yo y el compañero que tengo al lado, vamos a hablar solamente de jubilados insurgentes, porque fuimos la variable en el día de ayer. Nosotros no apoyamos venir acá a Plaza de Mayo, porque consideramos que los proscriptos políticos somos en realidad todos nosotros, jubilados, trabajadores, trabajadoras, la salud, discapacidad, somos un par de compañeros que en realidad los olvidados, ¿no?, los caídos de todo sistema habido y por haber. Así que nos quedamos allá en la plaza de los dos congresos, fue bastante escasa la participación, hasta que de a poco fueron apareciendo policías. No había, sí había cortando la calle a dos cuadras alrededor, por todos lados la policía que cortaba las calles, pero en realidad a nosotras no nos molestaron para nada, así que pudimos desenvolver bien la actividad. Y después fue muy bueno porque nos fuimos a Corrientes y Callao, hicimos semaforazo con dos cuadras de compañeras y compañeros, sobre todo fotógrafos y fotógrafas que nos estaban siguiendo, la gente joven, se fueron acercando, y agarramos por Corrientes, tal cual hizo la marcha de Palestina el día domingo, y llegamos hasta el obelisco, y ahí sí hicimos un pequeño acto y fue bueno. Bueno, todavía sigo esperando que nos den la respuesta de la proscripción de Milagro Sala, que todavía no sabemos qué pasa con ella. Claro, bueno, consideremos que es jujeña, que es negra, tiene un par de pequeños detalles, la compañera de los cuales no tiene guita, o sea, son pequeñas reseñas que se pueden ir juntando para que le sigan inventando causas, ¿no?, a la pobre Milagro. Así que espero que algún día los sectores a los cuales ella pertenece se acuerden y se pueda hacer justicia, al igual que con Facundo Joanes Guala, que también, que se va a llevar los 3 meses de corrido, ¿no?, por todas estas injusticias. Bueno, ese también es otro que se suma como proscripto. Hacia ellos, esa es la lucha que vamos a seguir, y paso con el compañero que quizás tenga algo más que acotar. Bueno, buenas tardes. Soy Toto, de Jubilados Insurgentes. Ayer, como todos los miércoles, nos movilizamos independiente, siendo independiente de los partidos políticos y de toda burocracia de izquierda. Nosotros marchamos, como dijo la compañera, marchamos hasta Callao y Corrientes, y de Corrientes marchamos al Obelisco, rectificando desde el primer día que asumió Milei, como lo hicimos en el marco de la lucha, protestándole y dándole paraguaso cuando empezamos. Así que ese día fue un día histórico, porque sabíamos lo que venía de hace mucho tiempo. Por lo tanto, estamos preparados para seguir luchando. Yo llamo a todos los jubilados, nosotros queremos la unidad, pero la unidad para la lucha, no para hacer octubres fáciles que nos llevan a la derrota. Hoy hay un sector de la izquierda que no quiere luchar, que lo único que quiere es estancarse y estar ahí para no hacer nada, estar haciendo el seguimiento al peronismo, cuando en el PJ está Moreno, que es el que estaba en la lista que quería la vicepresidenta como vicepresidenta, y hay muchos tipos que están ahí que son del CDO, de la AAA, y nosotros con eso no transamos, no negociamos, solamente lo denunciamos, y yo lo denuncio en mi nombre y en nombre de Insurgente, para que veamos y tengamos conciencia de lo que estaban ayer en la marcha. Por supuesto que estamos por la libertad democrática de cualquier preso político, como dijo la compañera. Por los compañeros Johnny Iguala, por la compañera de Paraguay, por la compañera Milagro Sala, pedimos la inmediata libertad, la inmediata libertad. Solamente quiero decir que los jubilados siempre estaremos dando la batalla, porque hay un solo camino. Si nosotros no hacemos una rebelión, este gobierno no se va. Y después discutiremos las cuestiones económicas de los jubilados, de los trabajadores del Garrahan, de los trabajadores de ATE, todo eso. Es una cuestión política. Pero para antes hay que voltear a este gobierno como sea. Organizarlo para la lucha y preparar la rebelión que tarde o temprano va a llegar. Hasta la victoria siempre, compañeros, los saludo y tomen conciencia de lo que está pasando, porque lo que está pasando es gravísimo y tenemos que prepararnos, porque la lucha va a ser muy dura, compañeros. Ya lo sabemos, ustedes lo están viendo, ya nos están siguiendo por los medios de comunicación, nos están identificando, nos paran, nos cagan a palo todos los miércoles. Así que esto es parte de la lucha. Este es el costo que pagamos los luchadores. Como el 19 y el 20 del 2001, 2002, exactamente me olvidé la fechita, pero hubo más de 30 compañeros que murieron. Y este costo va a ser igual, porque así es la lucha. La lucha no es gratis, no son octubres fáciles. La lucha tiene un costo. Y nosotros, creo, los luchadores, estamos dispuestos a pagarlo. Hasta la victoria siempre, venceremos. Bueno, solo lo último, como para aclarar lo de la vicepresidenta que el compañero explicaba, Guillermo Moreno ha tomaba café con Villacruel. Eso para que no nos olvidemos de lo que se nos viene, ¿no? Porque ahora está por todos los canales hegemónicos Guillermo Moreno como el gran postulante del peronismo. Así que fíjense qué clase de compañero se ha elegido. Bueno, compañero, para decirle algo bueno, porque no voy a decir más las palabras acá. Bueno, muchísimas gracias, chicos. ¡Bienvenidos desaparecidos!